Se decir lo siento, y este corazón esposado sabe que no miento, y él se perderá. Me contó la historia, mira, de cenar quizá de día, y en la noche solo amargo, de sentir mi alma dentro tuyo, de soñar con ese mundo en el cual somos felices, en el cual somos felices de estar. Somos felices, niña gato, estando juntos, que tú y yo somos felices. Yo como el mío, de bocado no hay. No hay caballo como el mío, de bocado no hay.